Bueno, una primera reflexión, Noni, después de la presentación del lanzamiento de la lista de cara al 27 de octubre. Bueno, por supuesto, cumpliendo nuestra palabra, acompañando a Santiago. La verdad que con una generosidad muy importante empezamos a trabajar desde aquel domingo a empezar a unir los programas políticos y llegar a esto, ¿no? Llegar a todo este armado, a sumar toda esta gente. Y la verdad que con un impulso importante, ir por la Intendencia de Cañuelas para Junto por el Cambio, como lo venimos proponiendo desde el 2015. ¿Qué suma Pablo Campos a este armado? Bueno, creo que la palabra de Campos fue muy clara en su sentimiento y un mensaje a su electorado. Me parece que él vio la oportunidad de poder cambiar Cañuela a través de Junto por el Cambio y decidió declinar su candidatura. Creo que eso habla más de lo que te podría decir en palabras. ¿Qué tiene Santiago Magüey para ser candidato a intendente de Cañuela? Bueno, tiene la apertura, tiene la generosidad para poder haber convocado a toda esta gente. Tiene un equipo de trabajo que ha ampliado con el radicalismo y con nuestra lista, que es muy importante. Sobre todo tiene ganas, tiene honestidad, tiene la verdad que dotes muy importantes al momento de construir y de hablar de gestión. Ya ha conformado un equipo muy interesante, muy profesional, y creo que esas son las principales fortalezas para encarar el 27 de octubre.